Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buen viernes. Buen viernes. Y en este programa ya llegando a su final. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. Sin ese territorio, la relación social entre los trabajadores ferroviarios desaparece. Desaparecen los actores de las luchas y su resistencia centenaria. Y eso el sistema lo sabía, porque estudió y sintetizó las experiencias pasadas. Por eso paró el ferrocarril y expulsó a sus trabajadores. Sin ese territorio, la relación social entre los trabajadores ferroviarios desaparece. Más de 85.000 ferroviarios fueron arrojados a la calle. Con el ferrocarril desintegrado, más los ferroviarios expulsados, el sistema comete en un mismo acto un gigantesco ferrocidio. Último párrafo del libro El Ferrocidio, escrito por Juan Carlos Sena. El tren en Argentina. Trenes en reconstrucción, decíamos sí. Antes, desde el inicio de su gestión, Néstor Kirchner reivindicó la necesidad de reconstruir la red ferroviaria desmantelada por Carlos Menem. Se prometió arreglar y reconstruir las vías troncales en poder de concesionarios de transporte de carga, reparar el material rodante y también rehabilitar algunos de los talleres que había en Argentina. Hasta el momento los trenes rehabilitados han sido pocos y muy precarios. En el aire gratis, 11 de mayo de 2006. Son algunos de los datos que pudimos recabar. Cuando, lo que te comentaba antes, cuando los trenes estatales se privatizaron a comienzos de los 90, existían 35.500 kilómetros de vías. Un simple reacondicionamiento cuesta cerca de $100.000, lo que hablamos con Javier los otros días, por kilómetro. Se necesitan 1.500 millones de dólares para volver a tener 15.000 kilómetros de vías en buenas condiciones, y es el capital social que se perdió con la privatización lo más doloroso de toda esta cuestión relacionado al ferrocarril en la República Argentina. Para hablar de estos temas y otras cuestiones más relacionadas al ferrocarril, estamos en comunicación con Juan Carlos Sena, quien trabajó 44 años en lo que significa la labor ferroviaria de la República Argentina. Empezó a trabajar en los 12 años en los ferrocarriles, concretamente en el Belgrano, en 1950, como aprendiz calderero, cuando las máquinas eran a vapor. Ajá. Y después, bueno, sufrió la cuestión del traspaso al diésel. Fue sindicalista desde la resistencia peronista y también participó con, como comentábamos antes con Becky, en la Asociación del Personal de Directivos de los Ferrocarriles Argentinos. Juan Carlos, lo saludamos de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Gracias por llamar. Gracias por atendernos. No, por favor. Juan Carlos, nos enteramos esta semana de la noticia, bueno, entre la semana pasada y esta semana, concretamente el lunes, viajó el gobernador de la provincia de Santa Fe a reconfirmar que la ciudad de Rosario va a tener una conexión férrea entre Buenos Aires, entre Retiro y la estación de trenes de nuestra ciudad. Y concretamente la propuesta es un tren bala, un tren muy rápido. Y lo que queríamos conocer un poco sobre la historia de nuestros ramales y si estamos en condiciones de tenerlos o no y cuándo se perdieron. ¿Qué información usted nos podría brindar al respecto? ¿Cómo no? Mira, lo primero que yo trataría sería el tema de la nostalgia, que es los trenes que iban a Rosario, dos a la mañana y dos a la tarde. que eran coches que habían sido acondicionados en los talleres de Rosario. Iba uno a salir uno a las 7 de la mañana, otro a las 11, y acá más o menos salía otro tren en el mismo horario desde Retiro. Esos trenes venían de absolutamente colmados de pasajeros, fue lo que anuló, había vías de 100 de 100 metros soldadas, eran desarrollaban 120 kilómetros por hora, y bueno, esos eran los trenes que iban exclusivamente a Rosario, sin contar los que iban a Santa Fe, o claro, los trenes que iban a Tucumán. Claro, los trenes, el famoso Estrella del Norte, claro, disculpame que te interrumpa. Que está en la... todos los días, después pasaba por ahí los dos trenes que salían por de noche para Córdoba. Bueno, Rosario tenía una vinculación ferroviaria impresionante todos los días, ¿no? Por lo menos eran 10. Seguro. Y aparte que iba cambiando, bueno, no solamente cambiaba lo de los trenes, que eran bastante similares, ¿no? Pero cambiaba el folclore. No, al menos yo tomaba el directo. Yo recuerdo cuando viajábamos hacia Buenos Aires o volvíamos en tren, que era muy frecuente eso. Aparte, nadie se planteaba viajar en colectivo, siempre todos íbamos en tren. Y era distinto tomar el que venía directo a Rosario o el Estrella del Norte, que uno solía viajar con gallinas. Exactamente. Y ese tipo de... Y claro. Era el tren más largo, de información, el que iba a la Estrella del Norte. Además, era para filmar el andén, ¿no? Era para filmar el andén de las despedidas de la... Claro. Fundamentalmente de los compañeros que van al norte, que son otra cosa que no tiene nada que ver con los trenes que iban a Córdoba, ¿no? Un poco más pacato. Yo soy de Córdoba, pero era más pacato. Y después, bueno, la afluencia de trenes que tienen ustedes era impresionante. Ahora, lo que ustedes decían recién bien, vino Menem y cambió la cosa. Cambió la cosa, pero acá lo que tenemos que decir, ¿por qué la cambia? Porque acá se beneficia el autotransporte automotor. Entonces se plagan de todo eso reemplazado por ómnibus. Todo eso reemplazado por ómnibus, y no hacemos un poco de cuenta que nunca hubo un paro ni en Iveco, ni en Mercedes-Benz, ni en la fábrica de motores de Tucumán, la Scania Babi, de carrocería, que no hubo nada, porque acá se estaba trabajando a pleno para... reemplazar la línea férrea. Bueno, así hoy no más hay un accidente acá en Cañuelas, impresionante lo que pasó anoche. Bueno, eso es cada vez que salió el ferrocarril lo aumentaron, pero vamos al tren de alta velocidad. Una cosita a propósito de lo que decías antes, una vez en realidad lo que me decían es que lo que cambió fue la dependencia de Argentina, lo que pasó, digamos, en lugar de tener dependencia con Gran Bretaña, que desarrollaba los ferrocarriles, pasó a tener dependencia con Norteamérica, que desarrolla otro tipo de industria. Y entonces a partir de ahí la ruta, el automotor, los camiones... Yo me detengo acá nomás, en Córdoba, el polo industrial que era un polo mentiroso, segmentario, donde lo único que hacían estaba la FIA, estaba la Kaiser, estaba... grandes motores diésel, estaban la Transfer, todas industrias que tenían que ver con el autotransporte automotor. No era una industria desarrollada de la provincia de Cordera, de la ciudad de Córdoba. Ingresaron a Córdoba porque le hicieron sección de impuestos. Juan Carlos Sena, autor del libro El Ferrocidio, en El Aire Gratis, 11 de mayo de 2006. Claro. Esa sección de impuestos. Entonces, bueno, empieza todavía 23 fábricas de transporte automotor. Usted tiene en Santa Fe, por ejemplo, Auto Unión tenían también. Y tenían acá en Córdoba, que en Buenos Aires estaba la Ford, estaba la Mercedes-Benz, estaba la Peugeot, la Mercedes-Benz se fue. Es decir, esto es una grosería. Bajo el punto de vista de gobierno, de quien haya estado, permitir la entrada de esto es una grosería. Y era un proyecto que venía hace mucho, no venía. Era, venía de la época de de Frondizi, con la hueca nuestra de 61 días para... de 42 días, digo, para parar el plan Larkin, el proyecto de... Es decir, los yanquis posan la mirada en los países de grandes distancias. Ellos no posan la mirada en cualquiera. A Chile ni le tocaron los ferrocarriles. Acá nosotros sí. Bajo el punto de vista territorial, países de larga distancia, yo tengo un mercado cautivo impresionante. Entonces, pero ahora tenemos que se ha vuelto la cosa para atrás. Porque fundamentalmente los cargadores cerealeros de Rosario están reclamando que quieren el ferrocarril porque se van a ahorrar 35% el flete, que no es poca cosa. La saturación de los puertos de Rosario y Santa Fe en esta época de cosecha es impresionante. Entonces, claro, aparte decía... Juan Carlos, yo hasta donde sabía, un tren cargaba lo de no sé cuántos camiones, o sea que 50. Jamás... Claro, exactamente. 50 camiones. Y antes era muy común ver a los trenes cerealeros, que ahora prácticamente desaparecieron. Digo, a propósito de lo que vos decías, con lo cual, si uno habla, vuelven los trenes, bueno, pero ¿para qué vuelven los trenes y para beneficiar a quién? Bueno, ahí muy buena la pregunta, porque yo te digo ahora... ¿Para qué quiere un tren de alta velocidad Rosario cuando todo el sistema ferroviario nacional está hecho pedazo? Claro. Porque yo, en vez de, yo estaría total absolutamente de acuerdo a restablecer los trenes a Rosario. Pero pues, si no tengo trenes, no tengo infraestructura, ya que estamos comprando trenes viejos, vayamos a España y compremos los trenes Talgo, que son trenes de aluminio articulado que los Yankees han comprado 10 juegos, y que son 10, que no hace falta invertir en electrificación, electrificaremos después, pero tenemos que solucionar el problema del tráfico a Rosario ahora. Entonces, son trenes livianos, precisan reparación de vía, y se repara una sola y no se le permite al nuevo central argentino que me transite por la otra vía con la carga que no he hecho reparación, pero se hace una legislación como la gente. Lo que pasa es que acá atrás, mira, tener el tren bala Rosario es como tener un Mercedes-Benz bajo el alero del rancho. No tengo piso de tierra, cocino con brasa, como pucherito de achura, pero tengo un Mercedes-Benz. Entonces me parece que esto es un desatino y un despropósito. Yo creo que acá deberíamos pensar lo que nosotros, los de Buenos Aires, los que viajan, los rosarios y los cordobeses, deben seguir un tren de pasajeros como la gente. Yo creo que el tren Talgo, que es un tren articulado, esta mañana antes que me llamaran ustedes, hablábamos con otro técnico amigo mío y más o menos coincidíamos en lo mismo. Queremos cosas urgentes. Y después me salen con que ha salido un estudio de prefactibilidad de la Alstom. Entonces ya tiene nombre quién va a hacer la electrificación. Son los franceses. La Alstom ya está instalada en el país, en los talleres de La Plata, que están armando coches que se fabrican en Brasil. Es decir, no tenemos nada nacional, todo se arma en otro lado y lo hacen acá. Este punto quería preguntarte. En Córdoba, que tenemos capacidad instalada, los talleres de Rosario los transformaron en un shopping. Tenemos talleres, pero entonces esto, yo creo que no hay una política. Yo creo que no son políticas comerciales de la Secretaría de Transporte y que vienen a inaugurar y hacen crear una ilusión falsa tanto a los rosarinos como a los porteños que viajaban permanentemente para aquel lugar. Yo creo que el problema del transporte ferroviario a Rosario lo tienen que solucionar. Yo creo que hay que solucionar el problema del transporte. Yo me acuerdo cuando los rosarinos en talleres Rosario repararon los coches Westport y los Fiat y de acá de Buenos Aires le decían, si son bruscos los van a terminar, y los terminaron. Por eso el último tren de pasajeros que sale de Rosario para acá viene con todos los obreros de talleres Rosario y le pusieron al tren La Brujita. Sí. Ah, mira. ¿Esto cuándo fue? Le habían puesto aire acondicionado, televisión, no sabés los trenes que repararon en el taller de Rosario. ¿Y cuándo fue esto? Y eso fue antes de que cayera, de apareciera el Menem. Mirá, cuando se nacionalizan los ferrocarriles, más o menos había 19 empresas privadas, cada empresa tenía varios talleres. Cuando se nacionaliza, hay un fenómeno que es la industria ferroviaria nacional, que era del ferrocarril. Había 37 talleres en todo el territorio nacional. El más grande era el de Tafí Viejo, que tenía 5.500 trabajadores. Pero Rosario tenía un complejo de talleres. Tenía talleres Rosario, talleres Villa Diego y talleres Pérez. Talleres Pérez era el más grande. Pertenecía entonces al complejo Rosario. Claro, era un complejo industrial el de Rosario, no era cualquier cosa Rosario. Y encima tenía al lado, en Villa Constitución, la planta de creosoto de durmiente, donde se creosotaban los durmientes para que no tuvieran bichos, esa cosa en el coche. Y después tenía dos cosas importantísimas, que son las playas de intercambio. Una playa de talleres Rosario, el del Mitre, y la otra la playa en Sorrento. Entonces, el complejo ferroviario de Rosario es impresionante. No únicamente habrá afectado a Pérez, afectó a toda la región, porque la cantidad de trabajadores que se constituye en ese complejo es impresionante, tanto en talleres como los compañeros de tráfico, con los compañeros electricistas, todo el mundo. Y después tenía la injerencia directa con el puerto San Martín. El puerto San Martín también pertenecía al complejo ferroviario de la zona. El complejo ferroviario Rosario es el más importante del país. Por ser el más importante del país, bueno, Rosario tiene no únicamente para el desarrollo tecnológico propio, sino que tiene además luchas políticas importantísimas. El primer taller que sale en manifestación contra la guerra de Corea, cuando le pidieron a Perón soldado, fue Talleres Pérez. Claro. Salieron los obreros de Talleres Pérez cuando nosotros nos rebelamos contra el longaniato. La asamblea se hace en Rosario. Vamos de todo el país, porque nosotros éramos personal de dirección y no queríamos carnerear a los compañeros de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Sí, y a propósito de eso, Pérez tiene como un título honorífico que se le otorga la Unión Soviética, creo, así como Ciudad de la Paz o algo por el estilo. Está, digamos, bueno, estamos haciendo un poco de historia. Hablando de los talleres, merece, Juan. Entonces, si estamos hablando un poco de historia y tiene todos méritos Rosario, se merece tener un tren como la gente. Claro, bueno, de todas maneras, para el intendente Lifshitz, los rosarinos tenemos que estar contentos porque es una buena noticia. Y digo, y a lo mejor, no sé, es una buena noticia para aquellos que tienen, no sé, algún trabajo gerencial en Buenos Aires o viceversa, algún porteño que tiene un puesto gerencial en Rosario y viajan rápido y se evitan el avión. Pero no me imagino que el andén de ese tren de alta velocidad sea el mismo que vos pintabas antes cuando decías el andén de la Estrella del Norte o demás. Sí. No me imagino para nada la misma escenografía. No te lo imaginás para nada, tampoco el precio del boleto, imagínate lo barato. Bueno. Porque los precios de los trenes de alta velocidad de Europa son caros. Uh-huh. Y no viaja cualquiera. No es un transporte masivo de pueblo, es un transporte masivo de ejecutivo que tiene que ver con la Unión Europea, pero el común, el europeo, el que va laburante, viaja en los trenes locales como los suburbanos acá. Y se tiene que ir a Niza, irá en el otro tren de pasajeros. En cambio hay un tren de alta velocidad a Niza, pero paremos la máquina, no todo el mundo viaja y se mata por pelear en los trenes de alta velocidad en Europa. Son trenes carísimos, son trenes que le solucionan un montón de problemas a ellos de combustible, de montones de cosas, le soluciona bajo el punto de vista del Estado. Pero todos los países del mundo, todos, sin excepción, para colocar trenes de alta velocidad, primero solucionaron el problema del sistema ferroviario integral. Juan Carlos Sena, autor del libro El Ferrocidio, en El Aire es Gratis, 11 de mayo de 2006. Juan, estaba buscando anoche en algunas tapas de algunos diarios, desde que asume Kirchner hasta estos días, y por ejemplo encontraba que el 30 de septiembre del 2003, tapa de La Nación o Clarín, no me acuerdo, él reinauguró la planta industrial de Tafí Viejo, a la cual hacías referencia y nos contabas, sí, que era la más importante de la Argentina, y dijo que a los escépticos y a los que dicen que los talleres ferroviarios no van a funcionar, yo les digo minga. Esto dijo nuestro presidente, y los vamos a hacer funcionar. El 14 de octubre de ese año creó la unidad de gestión y en marzo del 2004 la Secretaría de Transporte aprobó un plan de trabajo que incluía la compra de materiales y la ejecución de obras, pero nunca se concretó nada. Nunca. Los 66 obreros se quedaron esperando. ¿Cuántos obreros había antes en Tafí? 5.500. De 5.500 bajamos a 66 que siguen esperando, siguen tomando mate cocido en los talleres. Pero si yo voy siempre a Tafí Viejo, los conozco a todos los compañeros que están ahí adentro. Los talleres de Junín, apenas asumió nuestro presidente, viajó a esta ciudad del norte de la provincia, sí, de Buenos Aires, y le prometió a los trabajadores de la cooperativa de talleres Junín una ayuda monetaria y la reactivación de los talleres para que se pudieran reparar vagones y locomotoras. Pero los dos años siguientes la promesa no se cumplió. Talleres de Junín, otra gente que sigue esperando. Uh-huh. Los Hornos de La Plata, que también los mencionaba recién. Al comienzo también de la era Kirchner participó de un acto en Los Hornos donde prometió la reactivación de los talleres para fabricar vagones. Sí. Y la gente sigue esperando que llegue el proyecto. En Campana sucedió algo similar. En esta ciudad funcionaba un pequeño taller que realizaba reparaciones parciales de locomotoras a vapor. En los primeros meses de la gestión del presidente se lo mencionó entre los talleres que volverían a funcionar, pero en la actualidad no registra actividad. Incluso hay un proyecto que no funciona, o sea, que hiciste en un museo, y no solo la cuestión laboral no funciona, sino que el museo también está paralizado. ¿Por qué no hubo una resistencia para la entrega de los ferrocarriles en la época del menemato? No, sí hubo resistencia. ¿Hubo resistencia? Claro, hubo una huelga de 42 días que se centralizó, una asamblea impresionante en Rosario con 3.000 compañeros de la Unión Ferroviaria. Uh-huh. Fueron los compañeros huelguistas de acá. Fue la huelga, duró 42 días, la hicieron los compañeros de abajo, no tuvieron que ver ni la Unión Ferroviaria ni la Fraternidad contra la resistencia y las privatizaciones. Fue una huelga gloriosa. Acá Buenos Aires estuvo sin trenes 43 días. Uh-huh. Y después se volvió la huelga de nuevo en el año 92, que se perdió. Lo que pasa es que acá tenemos que... Esa huelga se hizo en un contexto donde la sociedad aplaudía las privatizaciones y era el cuerno de la abundancia, que se venía todo. Hubo las grandes traiciones de los grandes dirigentes. Uh-huh. Pero no hubo 42 días de huelga y el epicentro fue Buenos Aires, donde se pararon todos los trenes suburbanos. No. Hubo una resistencia impresionante de los compañeros hasta último momento, hasta que exhalaron el último suspiro. Eso yo lo tengo trabajado en el libro del guardapolvo. Fue una huelga impresionante, eran todos jóvenes. El mayor tenía 28, 29 años, pasaron por arriba a todos los burócratas, a todos lo pasaron por arriba, y bueno, las manifestaciones de ellos en acá en Plaza de Mayo, en la concentración, la huelga de hambre en la Plaza de Mayo, no, eso fue impresionante. Es epopésica la última huelga de los ferroviarios, que son los protagonistas fueron los jóvenes, que ahora sigo teniendo contacto con ellos, son buenos tipos, tienen prohibido la entrada al ferrocarril todos ellos. Uh-huh. Algunos, bueno, y fundamentalmente no lo prohíbe ni la SIDA, ni la KGB, ni la CIA, sino los propios burócratas sindicales que no quieren que vuelvan al ferrocarril, que le han puesto condiciones a las privadas que no quieren que entren esos compañeros a trabajar. ¿Cuál es la actual presión que hay sobre el presidente Néstor Kirchner para la reactivación de todos los ramales y lo que significa el sistema de transporte férreo en Argentina? Y las presiones son de las grandes. El último discurso a favor del ferrocarril que hizo Kirchner en campaña electoral la hizo en Grudeleje. Uh-huh. Y después que se reunió con Urquía, que es el capo del nuevo central argentino, de la Secretaría General de esa, cambió el discurso, se reunió con él y con De la Sota, y no se habló más del ferrocarril. Juan Carlos, ¿vos pensás que el presidente sigue una postura favorable a esto o ya se olvidó? No, yo creo que se dio. Porque él tuvo reuniones, ya que te lo digo, tuvo reuniones con Devido, Jaime y él, con Becci, en el personal de dirección, viendo qué hacían con el ferrocarril, no una vez, un montón de veces, y a PDEFA le diseñó el proyecto ferroviario. Vos podés estar o no estar de acuerdo con el proyecto, pero se le diseñó el proyecto, todos los compañeros de PDEFA le diseñaron el proyecto, se lo dieron, y ellos después lo cambiaron en la campaña electoral. Esto lo pongo en un trabajo, así que no tengo ningún problema que lo divulguen, díganle que lo digo yo, chao. Juan Carlos, antes decíamos, Argentina llegó a tener 43.000 kilómetros, ¿no?, de vías férreas. Las vías férreas originales son 44.000. 44.000. Pues es el ferrocarril más grande de América Latina. ¿Cuántas hay ahora? Y ahora más o menos deben estar en 15.000, 16.000, contando las suburbanas más las redes troncales donde están los trenes de carga, ¿no?, que son los que vienen de Rosario, de Buenos Aires a Mendoza, de Buenos Aires a Posadas, de Buenos Aires a Tucumán, el Belgrano. Juan Carlos, vos hablabas de la gloriosa huelga de los ferroviarios para evitar la privatización que finalmente se termina dando. Uh-huh. Y si en ese momento no se pudo, con ese nivel de participación, ¿vos creés que ahora es posible hacer torcer la voluntad de Kirchner, que en algún momento amagó y, como vos decías antes, terminó cediendo? Mirá, yo dije una vez, y todos los compañeros me miraron, y yo dije que ineluctablemente el ferrocarril vuelve. ¿Por qué? Bueno, acá te lo digo. Vuelve porque hay una necesidad política y económica de la nación de tener ferrocarriles. No es un capricho. Porque los ferrocarriles en el mundo están porque hay una necesidad política y fundamentalmente económica, porque participa del 11% del Producto Bruto Interno en problemas de flete y el transporte de carga. Entonces, en ese momento están viniendo y están de la mano de los privados. Pero para que eso sea eficiente, tiene que estar en manos del Estado, porque todos los ferrocarriles en el mundo, sin excepción, y esto que no me vengan con verso que los yanquis tienen dos empresas estatales, la Amtrak y la Conrail. Uh-huh. Sin excepción, lo maneja el Estado. El Estado maneja el transporte, regula el transporte y dice que se debe transportar a determinada distancia, media distancia y corta distancia. Para recuperar los ferrocarriles, que sean monopólicos, eficientes y el Estado, y bueno, hay que pelear mucho. Y esto, el ferrocarril no es un problema de los ferroviarios, es un problema, nosotros decimos que es una cuestión nacional, desde el Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles, que tienen que participar todos los ciudadanos. Pues ustedes no son ferroviarios, pero tienen una hermosa inquietud de preguntarme por los ferrocarriles, porque hay una necesidad de los rosarinos de tener ferrocarriles. Porque lo que ustedes perdieron, no lo perdió nadie más que ustedes. El tremendo complejo industrial ferroviario que tenían en la zona. Entonces, esto depende de la sociedad, depende de nuevo. Hay que remar mucho, yo viajo por todo el país, hay que remar mucho, hay que volver. Están volviendo muchas cosas nuevas, están volviendo los nuevos dirigentes, fundamentalmente la zona suburbana, que le están haciendo un agujero tanto a Pedraza como a Maturana en la Fraternidad. Está reverdeciendo de nuevo. Ustedes no se olviden que la década del 90 fue una capa de mediocridad impresionante. Uh-huh. Fue la institución y la institucionalización del egoísmo, del sálvese quien pueda, del exitismo. En vez de haber complementariedad de las cosas, había que ser competitivo. Uh-huh. Nos afanaron el lenguaje, nos cambiaron del lenguaje, ahora no se dice más envío de domicilio, se dice delivery, y no te lo está diciendo cualquiera, te lo dicen los pibes universitarios que te quieren correr al rector. Es decir, nos han traspasado. Todo eso hay que darlo vuelta. Y todo ese que da la vuelta, y nosotros los veteranos de guerra tenemos una tremenda e inmensa responsabilidad. No nos podemos hacer los tontos de decir, bueno, que vengan los pibes y se hagan cargo. No, nosotros tenemos que transmitir, tenemos que trabajar, tenemos que conversar. Y bueno, tenemos que seguir protestando como protestaba el gringo Giacoponelli, que era Rosario, hasta antes de morir. Era un protestón ferroviario. Y sacaba una revista que se llamaba Portón Norte, Portón 1. Entonces, todo eso, hablar de gringo, hablar de todas las cosas, de todos los compañeros de Col, de todos los compañeros de Rosario, bueno, tenemos que hablarlo, y ellos también, ya si escuchan, que se pongan las pilas y que se pongan a laburar, porque no hay otra manera, no hay otra manera, porque la fuerza nuestra se contrarresta con la fuerza de la Secretaría de Transporte, que está llena de intereses particulares. Claro. ¿A quién le digo minga? Entonces, cuando me hablan del tren de alta velocidad, era como el cohete ese que quería tirar Menem, no se había molestado, y íbamos que era al otro lado. Juan Carlos Sena, autor del libro El Ferrocidio, en El Aire es Gratis, 11 de mayo de 2006. El tren en Argentina. La agenda de Radio Universidad. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Chango Spasiuk en Más tarde que nunca, 6 de agosto de 2009. Bienvenido, Chango, ¿eh? Gracias, gracias, muy amable, muy contento de estar. Ahora ya estoy en Rosario. Había hecho un par de entrevistas telefónicas esta semana, pero ahora estoy aquí. ¿Ahora? Ahora estoy en vivo y en directo aquí en la ciudad de Rosario. Aquí Rosario. Está con Marcelo, también músico. Marcelo de la Mea, que va a ser, que ha sido invitado en el disco nuevo que vamos a estar presentando. Y que también es nuestro invitado en esta serie de conciertos que venimos dando. Bienvenido, Marcelo, también a Rosario. Buenas tardes para usted. Venís, todos los discos los venís a presentar acá, es como una pasadita, pero me imagino que este país es tan extenso y tu música es requerida en todos los lugares, así que se debe ser complicado, ¿no? Armar ahí la agenda de lo que es, bueno, cubrir el país para pero llevar... Realmente hay algo complicado, es que no haya un lugar donde tocar. Eso es más complicado. Pero igual Argentina es un país grande, pero no creas que hay tantos espacios en los cuales uno puede dar conciertos o tantos lugares en donde uno diga, quiero volver ahí. Siempre hay una posibilidad de estar tocando. Rosario es una de esas ciudades, por eso vengo más seguido que a otras ciudades del país, y por ejemplo que a Córdoba. Claro. Creo que a Córdoba voy a volver ahora a fin de mes, pero después de un par de años que no voy a tocar a la ciudad. Y... ¿Pero esa problemática se da por falta de espacios para tocar? No es que uno dice quiero ir a tocar y los espacios están. En algunos lugares dice me encantaría ir y encontrás la gente con la cual producir y aparece el espacio y todo lo demás, y en otras ciudades no encontrás ese eco y esa resonancia y ese entusiasmo. Quizás por más que mi música sea muy conocida, uh-huh, pero no es tan fácil. Hay muchos lugares del país en donde no voy a tocar hace muchísimo tiempo. Y entonces realmente no tengo energía para averiguar por qué y vuelvo a los lugares o voy a tocar en los lugares en donde medianamente, no, la palabra no es más fácil, sino en donde realmente siento que hay un entusiasmo. Claro. porque vuelva y que pueda mostrar lo que estoy haciendo ahora. ¿Y no pedís volver a ciertos lugares? Estaba pensando en el caso, por ejemplo, de otros músicos que están afuera del país. Pienso en Barbosa, por ejemplo, que está en Francia y siempre dice, yo pido volver a Argentina, que me arman una gira para Argentina, porque ahí me reencuentro con los míos, ahí estoy en contacto directo con mis raíces, con mi tierra. Pero de alguna manera, no sé cómo será en el caso de él. De hecho, hace un tiempo a esta parte empezó a venir cada vez más seguido. Claro, y por se eso. Queda gran parte del año en la Argentina. Realmente no sé si está más en la Argentina que en Francia ahora. Sí, creo que ahora está más acá. Pero supongo que hay que aprender a encontrar un significado en donde la vida te pone por alguna razón. Y prestar atención a sacar una enseñanza de eso. Pero si por alguna razón estás tocando en determinados lugares, en determinados escenarios, y una parte tuya está enganchada en otro lugar, no estás ni en ese lugar que extrañas, ni tampoco tu atención está en donde por alguna razón la vida te puso. Entonces, hacer un camino de esa manera es bastante triste. Entonces, como... Creo que aceptar las cosas como son es bastante liberador. Decir, bueno, por alguna razón no vivo en Misiones, por alguna razón tengo que tocar en otros lugares, por alguna razón gran parte del año toco fuera de la Argentina, pero no por una cuestión de ambición, sino por una cuestión de que hace un tiempo atrás no tenía dónde tocar aquí, entonces esos nuevos espacios donde tocar se abrieron en otros lugares. Entonces, después... Cuando llega algo que no estás estirando, lo disfrutas más todavía. En una época yo insistía por volver a tocar Apóstoles, insistía y no había... Era complicado, claro. Entonces un día dejé de insistir, no insistí absolutamente más y dije, nada, sí, algún día será. Y fue así. Y fue así. Ah, bueno. Entonces, y cuando menos esperé, me invitaron a tocar y casi no... Entonces, esa pequeña situación es como que me enseña a cómo relacionarme con un montón de otras situaciones en donde hay algo de mí que quiere y que busca y que las cosas no son exactamente como uno quiere. Quizás estaba pensando con lo que decías, por supuesto que tu música está muy anclada en lo folclórico, en lo terúlico, en lo raíz rural, pero se me hace que tenés una mayor relación de entendimiento con los públicos urbanos, un poco más progresistas, si se quiere, entendidos, en términos de que pueden consumir lo que vos hacés, digo, que por ahí los lugares más tradicionales. Igual no soy una persona que esté evaluando todo el tiempo cómo es el tipo de público. Yo trato de hacer mi música como mejor me sale y como más me esfuerzo para que salga. Y después no tengo energía como para hacer la música y para elegir ponerme a pensar cuál es el mejor lugar en donde tocarla. Entonces es como, acepto los espacios que se abren. Por lo general, este último tiempo, esos espacios son menos convencionales y menos previsibles de lo que se suponen que son para el tipo de música que yo estoy tocando. Eso es cierto, pero no siento que mi música no sea que solamente pueda funcionar en vivo en ese contexto. Yo creo que un disco como Puinandí tranquilamente se puede tocar en una doma y en un teatro de una ciudad. O en un teatro de una ciudad. Simplemente es cuestión nada más de reeducarnos a ver que las músicas son mucho más que el lugar en la estantería en donde nosotros las ubicamos. Son un lenguaje que tienen un significado mucho más que esto lo pongo en este lugar de la estantería y esta otra música la pongo en otro lugar de la estantería, que es o teatro o campo, o ciudad o campo. Siempre estamos como yéndonos a los extremos, vanguardia o tradición, joven o viejo. Yo creo que tu música y vos vinieron como a romper un poco con eso, porque estamos hablando también de nacer en un lugar y adoptar un instrumento, crecer con él y comunicar a través de él, ¿no? Entonces esas barreras ya se rompen desde el comienzo de tu obra, sí, ¿no? Igual no, yo no sé si realmente, porque romper con toda una cosa es una cosa muy grande. Pero de alguna manera gran parte de mi interés está en sacar todo ese residuo que hay en el medio de consideraciones. Y por eso en una época por ahí a lo mejor ese interés hacía de que yo me vincule con mucha gente de otras músicas y con muchas de ellas me ponga a tocar. De hecho, he grabado un montón de proyectos o de jazz o de blues o de rock. Y era como un intento de encontrar un punto en común entre cosas aparentemente antagónicas. Y no era solamente un discurso, sino era algo que trataba de llevar a la acción esa necesidad. Pero no sé si es de romper, es simplemente de comunicar, de ver, de anhelar la posibilidad de que uno se puede relacionar de una manera diferente a las que nos han enseñado que eran la única posibilidad. Me acuerdo que en los primeros años se hablaba de vos como el tipo más rockero que venía del mundo del folclore por ese lazo que habías hecho con ciertos grupos, ¿no? Después vino también vino el jazz, también vino el blues, otros géneros que tienen que ver con lo mismo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de, bueno, ¿para qué dividir si estamos hablando de la misma cosa? Estamos hablando de música, en definitiva. La música es, por eso digo, es como, en la superficie adquiere, es un lenguaje con el cual se expresan determinadas personas en determinados lugares. Entonces es obvio, si yo nací en un contexto en donde la expresión sonora del lugar era el acordeón o la guitarra o el violín, las polcas rurales y el chamamé, entonces el lenguaje sonoro que yo aprendí a tocar era ese, porque en realidad era el estímulo musical que a mí me rodeaba consistía en eso. Entonces cuando yo empecé a encontrar una herramienta de comunicación allí, tomé eso que me estaba rodeando. Si hubiese nacido en otro contexto, hubiese sido otro lenguaje. Pero en el punto, eso es simplemente una herramienta. Lo que importa es lo que uno dice o comunica con esa herramienta. Entonces es como preguntarle a un niño, ¿a usted qué realmente le interesa, jugar o estar evaluando todo el tiempo con qué juguete va a jugar? Claro. Entonces, no es tan importante eso. El juguete no es tan importante, el punto es jugar. Y hay mucho de la cabeza, es como nos han educado. Tal radio, escuchamos tal radio y esa radio no. Pero es entrar como en un análisis sociológico de cómo nos comportamos colectivamente y por qué determinado sector de la sociedad se expresan con determinados lenguajes. Y por lo general ese tipo de acciones fragmentan a la comunidad, fragmentan en diferentes sectores y que pareciera que uno no tiene nada que ver con el otro, cuando la música solamente tiene que ver con la sensibilidad y con la capacidad de la sensibilidad y con la como y la capacidad de sentir el sonido, ese sonido que podemos llamar, no sé, una guitarra en Pink Floyd o la guitarra de Yupanqui o la guitarra de cualquier lenguaje sonoro. Entonces, y uno tiene la capacidad de encontrar belleza en cada uno de esos fraseos, en cada una de esas circunstancias. ¿Te acordás que escuchabas en Misiones así de muy chico? ¿Había discos en tu casa? ¿Llegaban radios de Brasil, de Paraguay? Poca música. Mi papá no era un melómano. O sea, yo miro la cantidad de discos que hay en mi casa y o sea, creo que en mi casa no había ni el 1% de lo que yo tengo. Y o sea, habrían 4 o 5 discos de vinilo. Uno de Gardel, uno del Cuarteto Santa Ana, uno de Coco Díaz, uno de ABBA y... Bueno, heterogéneo y también, de, ¿eh? Y uno de Cacho Castaña, si no me equivoco. Está bien. Con Quieren Matar al Ladrón y Café La Humedad. Había para el arengue también. Había, pero... pero la, un poco la diversidad estaba en la radio que mi papá escuchaba en la carpintería, o sea, de la radio del sur de Brasil a la radio del Paraguay y en el medio de esos extremos del dial los programas de música regional y de chamamé que se escuchaban a la mañana o a la siesta. Entonces, como él iba girando el dial y se iban escuchando toda esa diversidad de colores. ¿Te metías en la carpintería? ¿Llegaste a hacer algo? ¿Vivías ahí? O... Bueno, vivía casi en la carpintería porque era... La carpintería era como un galpón pegado al patio de mi casa. Ajá. Y vos salías de la cocina, pasabas un patio de tierra y entrabas a la carpintería. ¿Y sos ducho? O sea, ¿te armás? ¿No? ¿Ibas ahí como a jugar con pedacitos de madera que dejaba tu viejo? La carpintería para un niño es un paraíso. Es Walt Disney. Claro, decís, con los perros, los gatos. Cuando los perros paren un montón de cachorritos y están escondidos por ahí. Una cosa mágica es el olor de las virutas. El olor a serrín. Acerrín es tremendo. Totalmente, ¿no? Es como un lugar mágico y encima los días que llovía, por ahí mi papá se ponía a tocar con mi tía en la carpintería, ¿no? Es en un lugar que pasaba mucho tiempo. Por eso el disco de alguna manera se llama Puinandí, o sea, es porque la mayoría de esas situaciones de carpintería, donde yo aprendí a tocar el acordeón, eran situaciones que estaba descalzo. Y es como, son como imágenes de ese momento en donde yo tenía como un acercamiento al acordeón y acercarme al acordeón era acercarme a la música y a lo que sucedía con la música. Entonces, y de alguna manera esa sensación es algo que trato de mantener presente hoy en día cuando me siento a tocar, no importa en dónde me siento a tocar. Uh-huh. Pero esa conexión con el instrumento y encontrarle un significado que es mucho más allá de decir, bueno, tengo que hacer un concierto porque vine, porque estoy presentando un disco o porque soy un músico y se supone que me dedico a eso, sino ¿por qué? ¿Qué sentido tiene para mí en cuanto a mi mundo emocional, en cuanto a mi mundo interior, el sentarme aquí y expresarme a través de la música? Y casi que no es, en realidad no es la misma sensación pisar descalzo cierta tierra que de otra manera, ¿no? Pero, hay ahí también como una declaración. Pero hay una sensación, y esa sensación si ha sido verdadera, a cualquiera le puede suceder, no necesariamente con la música, sino a todos nosotros, cada vez que hemos vivido algo verdadero, eso no es algo que queda en el tiempo pasado, es algo que se puede mantener bastante presente adentro de uno, y vuelve a uno. Hay situaciones, cualquiera de nosotros puede aparentemente ejercer el recordar algo y sonríe o se pone triste, depende de cuál sea esa vivencia, pero no sonríe porque es un recuerdo, sonríe porque eso está absolutamente vivo adentro de nosotros, está hay algo absolutamente atemporal, el tiempo adquiere una dimensión totalmente diferente, deja de ser lineal en cuanto a las situaciones verdaderas que uno ha vivido. Entonces, muchos momentos de mi infancia donde yo he aprendido a tocar el acordeón, no es que yo voy para atrás como quien rebobina una cinta, sino es algo absolutamente espontáneo que está vivo aquí y ahora. Django Spasiuk en Más Tarde Que Nunca, 6 de agosto de 2009.